Rey de los cielos, te proclamamos, Rey y Señor, te entregamos toda la honra, te adoramos, fiel Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro es grande.